Tercer Códice, versículo 17. El vestido dorado de Gaia. Era el momento de compartir con el sol y la luna la experiencia que acababa de vivir. Se sentía tan llena que no podía por menos que compartir lo que sentía. ¡Ey! ¡Sol! ¡Luna! Gritó contenta. ¿Os acordáis de mí? Soy Gaia. Solo quiero agradeceros vuestra colaboración. Ha sido magnífico, espectacular. Para sorpresa de Gaia, ni el sol ni la luna se pronunciaron. Insistió un poco más, pero silencio absoluto. Por un momento se molestó. Hubiera deseado compartir con ellos la explosión de su ser. Se quedó entristecida por no recibir respuesta de sus entrañables compañeros. No podía ser. Ni ella ni él le decían nada. Un sentimiento de soledad la abatió. El enojo comenzó a crear un cúmulo de nubes que lentamente fueron cubriendo el cielo. Al poco se convirtieron en nubarrones grises y densos. Al hacerse consciente de la oscuridad del cielo, se enfadó un poco más. No solo la ignoraban, sino que además la tapaban para no verla. ¿Qué os habéis pensado? Les gritó indignada. Solo quería que disfrutarais conmigo de lo que me ha ocurrido. Encabezonada en su enojo, las nubes iban creciendo y extendiéndose más y más a lo largo y ancho de su superficie. En la mayor parte de su cuerpo llovía ahora con intensidad. Al sentir el agua cayendo, abrió los ojos para ver qué estaba ocurriendo. Convencida de que aquel suceso era producto del rechazo del sol y la luna hacia ella y su belleza, creció una gran rabia en sus adentros que llegó incluso a asustarla. Tras aquel inesperado arranque de ira, se sucedieron multitud de rayos y truenos en el cielo. El estruendo que hizo uno de ellos llegó a asustarla tanto que de pronto se calmó. El resplandor lanzado por los rayos hacía que todo se iluminara de un modo increíble. Mientras tomaba conciencia de ello, sintió que estaba en su haber la posibilidad de dar luz e iluminar. Por unos momentos, y aún anclada en resquicios de rabia, dudó seriamente si el sol y la luna influían en los procesos de transformación y de si eran realmente tan necesarios para la supervivencia de los seres vivos que habitaban en ella. Algo ingenua, llegó a creer que en realidad todo surgía de su propio poder y que gracias a su fuerza creativa conseguiría cada día descubrir algo novedoso que la conducía a estar sometida a un ritmo constante de transformación. Adquirió un gesto serio y riguroso y decidió continuar creciendo y conociendo su potencial. No necesitaba a nadie. En su terquedad les continuó echando la culpa al sol y a la luna. Tantas palabras bonitas para no estar en el momento que los necesitaba. En aquel silencio extraño, perturbado únicamente por el ruido de la lluvia y de los truenos, Gaia se dedicó a observar cómo alguna fuerza desconocida para ella provocaba que las nubes se movieran y que a cada movimiento su aspecto se transformara. De repente encontró una nube que le recordó a un elefante con la trompa levantada. Rió encantada al descubrir aquella nube tan rara. Pero cuando intentó retener la imagen unos instantes, la nube de elefante ya no tenía nada. Ahora parecía una ballena que se reía de ella. El cielo no conseguía abrirse. Mientras, Gaia continuaba divirtiéndose en un intento de olvidar su malestar. Al poco, se hizo un silencio eterno. La espesa niebla colapsaba la identidad de Gaia. Su color era ahora entre gris oscuro y claro. Continuaba lloviendo. Realmente impresionada por lo sucedido, se quedó observando los estragos de aquellas abundantes lluvias y de cómo afectaban a su cuerpo y a todo lo que en él habitaba. Todo estaba inundado. Gran parte de la vegetación se había estropeado. Las más delicadas plantas y flores no habían podido resistir el impacto torrencial de las aguas. Parecía que la tierra no daba abasto para tragarse tanta agua. El paisaje en general se había entristecido. Al tomar conciencia de que la ira tenía consecuencias hacia sí misma, se arrepintió de haberles echado la culpa al sol y a la luna de su emoción. Estaba dispuesta a controlar aquellos impulsos. En caso contrario, acabaría con un aspecto devastador, reflejo de su propio interior. Lentamente, y gracias a que su mente se iba tranquilizando, el cielo comenzó a levantarse, devolviéndole sus tonos originales. Gaia suspiró como señal de tranquilidad. Tenía que reconocer que en su ingenuidad llegó a creer que ya no vería más ni al sol ni a la luna. En cambio, allí estaban, como siempre. Se sintió reconfortada. Miró de frente al sol y al hacerlo, este le hizo un guiño mientras le ofrecía una espectacular imagen. «Es increíble, maravilloso», le aseguró llena de entusiasmo. «¿Cómo lo has hecho?» El sol, tranquilo e inmutable como siempre, le mostró un fabuloso arco de todos los colores. Sonrió profundamente agradecida. «Sol, eres mágico como yo, somos mágicos», gritó en un arranque de alegría. Y allí donde lucía el sol, no paraba de aparecer impresionantes arcoíris por doquier. Los días y las noches regresaron a la normalidad. La sencilla luna hacía varias noches que le susurraba al oído a Gaia preciosas nanas, con el deseo de que se tranquilizara. Esos momentos le servían para penetrar con más profundidad en sus sentimientos. En medio de aquella calma, se percató de que el agua nutría la tierra y que las plantas y los animales bebían de esas aguas y con todo ello y el alimento crecían. También observó cómo la flora en general se iba poco a poco regenerando del desastre del diluvio, sobreviviendo una vez más a la tempestad. Los animales más osados aprovechaban para comenzar a sacar sus cabezas de los escondrijos y salir a cazar, sobre todo las madres, que tenían que alimentar a sus pequeños. Su corazón se tranquilizó al comprobar por sí misma que todo estaba volviendo a la normalidad. Tras que la naturaleza y el clima, así como el modo de vida de aquellos seres vivos que habitaban en su seno, despertasen en Gaia algo muy eterno, sintió que al fin y al cabo, aquella experiencia vivida, es decir, el enfado, la tormenta, los truenos y la lluvia, le eran muy familiares, como si ya los hubiera vivido antes. Era un sentimiento de que sus recuerdos estaban despertando y de que la única diferencia con lo que conocía era que ahora vivía en otro tiempo. Esta deducción le pareció muy interesante, lo cual significaba que la información emanaba de alguna parte. Escondido en algún lugar, tenía que tener un libro que le hiciera recordar todo lo anteriormente vivido. Entonces, algo que venía de dentro de ella la corrigió. No será un solo libro, en él no cabría tanta información. Será una biblioteca. advirtió la voz. No se extrañó en nada que esa voz le hiciera esa deducción. Creyó que iba acertada. En esa biblioteca deberían estar almacenadas cosas muy interesantes. Sintió que algo la estaba haciendo despertar. Se inquietó al creer que podía descubrir dónde se hallaba toda la información de su sentir. En un impulso, sostuvo la intención de dirigirse a la luna y al sol para compartir con ellos aquellos sentimientos, pero algo le advirtió que no, que debía descubrirlo por sí misma. Tampoco estaba preparada para que la volvieran a ignorar. ¿Y si me vuelvo a enfadar?, se preguntó. No estaba dispuesta a estar constantemente pasando por aquel malestar. Regresando a su novedoso interés, se dedicó noche y día a buscarse a sí misma. No paró de indagar en su ser, en todos sus movimientos, en todo aquello que provocaba una reacción en su cuerpo, y eso se convertía en un sentir mayor que siempre la conducía a una u otra dirección. Después de mucho tiempo de aquello, empecinada en dar con la biblioteca sagrada, alzó la mirada al cielo para disfrutar de un precioso día. Era tan bello y lleno de alegría que no pudo evitar expresar la dicha de todo aquel que la sintiera. Todo aquel flujo de energía que derramó lo quiso acompañar de la mayor gratitud. Entonces, mientras se encontraba atareada, mostrando sus sentimientos a todos, un débil campaneo que destellaba copos dorados y amarilleaba el cielo apareció ante sus ojos. Por un momento se detuvo el tiempo y en ese espacio, entre aquel instante y el siguiente, pudo verlo. ¡Ah!, exclamó alucinada por lo que acababa de ver. Tan pronto como reaccionó su mente para quedarse con aquella visión, ésta desapareció y lo hizo a tal velocidad que incluso dudó en si lo había visto o no. Quedó desolada. Tenía muy claro que algo se había desvelado, pero por más que lo intentara ya no podía recuperarlo. Se preguntó qué era aquello tan divino y dorado. Intentó recordar el campanilleo que desprendía el propio parpadeo de aquel singular entramado de luces que recubrían su cuerpo. Lo que Gaia no sabía era que desde los confines del universo se podía distinguir perfectamente la red que ella misma había generado a través de la historia de su existencia como planeta. El aspecto de Gaia, desde el mismo sol central, era espectacular. Un fino hilo plateado la unía a su mismo centro. Por aquel hilo fluía una vibración que nutría el mismo corazón del planeta. Aquello Gaia aún no lo había descubierto. En vista de que no conseguía dar de nuevo con aquel vestido que la recubría, le pareció absurdo y aburrido continuar intentándolo, algo que quizás ni siquiera tenía sentido. Tenía tanta energía acumulada que esperaba de la vida más acción, experiencias y motivación. Era demasiado activa para tanta serenidad. Estaba imbuida en un fuerte deseo de saber más y más. Pero cuando topaba con un obstáculo, pronto cambiaba de rumbo y se dirigía a buscar en otro lugar. Hasta el momento había aprendido de sí misma a conocer su naturaleza creativa. Disponiendo de esa capacidad, tendría que aprovechar más aquella cualidad. Estaba dispuesta a continuar por ese camino. En el sol central, una preciosa mujer no paraba una y otra vez de hacerle llegar a Gaia toda su voluntad de ser. Era Hum, que así se llamaba ella, velaba para que la rejilla que cubría el planeta y que representaba la conciencia de su experiencia no desapareciera ni fuera atacada, expoliada, violada o de algún modo destruida por alguna fuerza contraria. La rejilla planetaria era un vínculo de la conciencia humana que nutría a toda Colebridge, así como a todos los orígenes cósmicos. Eraum la reforzaba en total constancia cada instante que pasaba. Había sido ella quien le había mostrado a Gaia el espectacular vestido dorado que ellas mismas habían tejido con sus propias manos.